Vamos a realizar un breve intervalo técnico para que la banda sinfónica pase a formato de Big Band y luego interpretar composiciones y arreglos de Lourdes Fontana, directora artística y musical de la Eleva Big Band, y posteriormente composiciones y arreglos de Nicolás Ocampo, arreglador principal y director de la Córdoba Jazz Orchestra. Estas primeras intervenciones de la banda sinfónica, donde tuvimos el gusto de disfrutar de las composiciones del maestro Jorge Martínez. Como se dieron cuenta, tuvimos un viaje bastante interesante por todo el folclore argentino, una sonoridad impactante de la banda sinfónica de la provincia, que cada vez tiene que sentirse más arraigada en cada uno de nosotros y sentirnos orgullosos de esta gran banda que siempre otorga una versatilidad única. Y este es el caso en que empezamos con un formato totalmente diferente y la banda demuestra una vez más que tiene una versatilidad importante, y ahora en un formato de Big Band vamos a interpretar piezas de la maestra Lourdes Fontana, quien viene trabajando y realizando una labor bastante importante dentro del desarrollo de la música dentro de la provincia, pero también muy importante lo que viene realizando para el fomento de las composiciones y los arreglos de las mujeres. Por otro lado, estaremos interpretando arreglos del maestro Nicolás Ocampo, quien nos permite viajar un poco a algunas atmósferas de New Orleans, por qué no New York, y que seguramente nos va a centrar muchísimo más dentro de este mood, dentro de esta atmósfera del Festival de Jazz. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a cada uno de sus aplausos.